empieza a sonar y la pibita se ponen a menear. La piba menean pa' abajo, pa' abajo. La piba lo menean pa' abajo, pa' abajo. Algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal. Y los borrachos la empiezan a agitar. Levanta la mano, levanta la mano. Todos los borrachos levantan la mano. Levanta las manos, levanta las manos. Todos los borrachos levantan las manos. La gente se prepara para ir a bailar. Pibas y pibes quieren olvidar. Una de cal ya empieza a sonar y las pibitas se ponen a menear. Las pibas menean pa' abajo, pa' abajo. Las pibas lo menean pa' abajo, pa' abajo. Algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal. Y los borrachos la empiezan a agitar. Levanta la mano, levanta la mano. Todos los borrachos levantan la mano. Levanta las manos, levanta las manos. Todos los borrachos levantan las manos. Levanta las manos, todos los borrachos levantan las manos.